la segunda parte de la presentación de cargos, antes, durante y después del ejercicio, y un resumen sobre el tema de las proteínas, que es un resumen más corto, pero no menos importante. Vamos a ver esta temática en dos grandes capítulos. Influencia sobre el rendimiento deportivo en diferentes situaciones de entrenamiento y competencia, ingesta de uso de carbo como pilar del proceso de supercompensación y recuperación deportiva. Bien. Tópicos principales, un resumen. En general yo uso estos tópicos principales o introducción como un anticipo de lo que va a venir y como una síntesis de las cosas más importantes. Este es un procedimiento que no es de mi cuño o de mi producción. Así me educaron escuchando a centenares de grandes relatores que me han enseñado docencia porque no tengo carrera docente. Y uno termina aprendiendo aspectos metodológicos y científicos de la pedagogía a partir de imitar a otros y replicar las cosas que a uno mejor le han impresionado. La ingesta de carbos es una de las prácticas más frecuentes en los deportistas involucrados en procesos de entrenamiento, con el objetivo de incrementar el rendimiento, mejorar las adaptaciones celulares y prevenir los estados de fatiga aguda y crónica. Esta frase pequeña sintetiza prácticamente toda la charla anterior. Debemos analizar aspectos de cómo afecta la reserva de glucógeno y la oxidación de la glucosa, particularmente la que se toma en forma exógena, cómo impacta la ingesta de cantidades moderadas o elevadas de carbo dentro de todo el proceso alimentario a través de suplementos alimentarios, y teniendo en consideración su utilización antes y o durante los periodos de entrenamiento. Variados estudios, y los vamos a ver ahora en parte, muestran que la ingesta de glucosa durante los periodos de entrenamiento mejora el rendimiento, tanto ante esfuerzos de endurance como los esfuerzos de prestación intermitente. Esto que dice en periodos de entrenamiento, van a ver luego que también la mejoría del rendimiento se traslada a los momentos de las competencias respectivas. Y una particular mención que los esfuerzos de endurance prolongado, vamos a definir qué es moderado y qué es prolongado, la mejoría obedece a mantener un elevado nivel de glucosa circulante y a una más alta tasa de oxidación de sustrato, pero es el provisto en forma exógena. O sea que nosotros podemos comer antes y tener una glucosa circulante de la alimentación pre, pero iniciado el esfuerzo y particularmente los esfuerzos que duran más de 40 a 50 minutos de duración, el ir aportando glucosa exógena eleva la glucemia, eso favorece al sistema nervioso central, pero recuerden que el músculo es un dictador que capta la mayoría de la glucosa que ustedes ingieren y la oxida. O sea, oxidarla es captar la glucosa y convertirla luego en glucosa 6-fosfato, iniciar glucólisis y proteger la reserva de glucógeno. Y en ese sentido, la batalla entre el músculo esquelético y el cerebro está muy a favor del músculo esquelético. Por eso, para no tener trastornos de la percepción y fatiga cerebral o fatiga neurológica, hay que tener siempre una provisión de glucosa elevada, porque el músculo es muy captador de glucosa exógena a partir de que la contracción muscular estimula a los glucotransportadores. La importancia, lo vamos a tocar al final de esta primera parte de carbohidratos, de la segunda parte de carbo, de prescribir carbo por kilo de peso día y evitar hacerlo por porcentaje fijo. O sea, ahí tuvo una explicación muy interesante que lo tienen que hacer, y esto le voy a poner un énfasis especial, porque la escuela de nutrición de pregrado y en muchos cursos de nutrición de especialistas en nutrición deportiva siguen usando porcentajes fijos y no usan gramos de carbo o gramos de proteína por kilo de peso y por día en los sujetos alimentados. Vamos a ver por qué una tiene una ventaja con respecto a la otra. Si las sesiones de entrenamiento en el día tiene dos sesiones, están separadas por 6 a 8 horas, típico de los sujetos que usan doble sesión de entrenamiento, es imposible recuperar al deportista entre sesiones si no se ingieren colaciones o raciones de recuperación en forma inmediata a la finalización de la sesión de entrenamiento. Vamos a ver ahora lo que se dice composición de las colaciones, snacks, los españoles le llaman tentempié, otros países lo llaman refrigerio, son todos sinónimos, y esas raciones de recuperación tienen una estructura, no solo en su composición, sino en lo que se llama timing, o sea, en cuánto tiempo deben ser ingeridas en estos periodos de 6 a 8 horas. La combinación de carbos más proteínas, vamos a tener larga evidencia de eso en estas raciones, es un consenso internacional de los más importantes investigadores que muestran que carbo solo hace bien, carbo más proteína hace mejor. También hay consenso de que deben predominar los carbos en la alimentación diaria con una moderación de la ingesta de proteínas para reducir la saciedad y la ingesta de grasas como consecuencia. Eso no quiere decir que ustedes vayan a comer planes alimentarios bajos en proteína. Lo que vamos a llegar a proteínas a establecer una tabla, así como lo vamos a hacer con los carbos, de cuántos gramos por kilo de peso día necesitan las distintas categorías de deportistas, y vamos a tratar de romper algunos paradigmas falsos que hablan de que se necesita comer más proteínas para mejorar la fuerza. A su vez, tengan en cuenta que por la alimentación de nuestros países, particularmente de países como el nuestro que tiene tendencia o historia alimentaria que es una mezcla de cocinas, nosotros somos una mezcla de cocina española, italiana, alemana, suiza, por las migraciones, se ha sumado la comida china y japonesa por tendencias de alimentación mundial, y esto está todo mezclado con tendencias alimentarias de los países, de los pueblos originarios, por lo cual hay una realidad concreta, que tenemos una forma de alimentarnos muy variada, a diferencia de otros países, pero que predominantemente, en forma genérica, se comen moderado carbo, muchas proteínas, y con las proteínas vienen las grasas. Y vamos a hablar de este tema en forma muy crítica en el área deportiva. La ingesta diaria debe fraccionarse mediante el uso de las cuatro comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y la suma de 2 a 4 colaciones o refrigerios adicionales, ¿sí? Obviamente que los deportistas de recreación usan las cuatro comidas y casi ningún refrigerio, apenas uno a veces. Los deportistas que entrenan más hacen 2 refrigerios, y algunos cuando entrenan doble sesión y tienen que recuperarse no solo entre sesión, sino para el día siguiente, pueden usar 3 refrigerios. Quiero que conozcan a una Luis Burke, más joven de lo que ya está ahora, pero realmente ella es nuestra, podemos decir que nuestra hada madrina en nutrición deportiva. Ella sintetizó la posición del consenso de nutrición del Comité Olímpico Internacional en su comisión médica de 2003. Estos consensos se hacen cada 5 años, ¿sí? Ya tenemos 2008, 2013, 2018 y el próximo será en 2023. Pero hay varias agencias internacionales como el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el Colegio de Nutricionistas de Estados Unidos y Canadá, que es uno solo, o el Colegio Americano de Medicina del Deporte, hacen consensos cada 3 o 4 o 5 años. Y yo le digo siempre a la gente, usted tiene que estudiar libros, papers, antiguos y nuevos, porque si no, no entiende los nuevos, sino, aparte se pone a leer un paper nuevo y tiene 30 citas de entrada que remite a estudios del 70 al 90, por lo menos en esta área. Entonces usted tiene que conocer los papers de origen también. Nuevos libros, revistas, y cuando salen los consensos, búsquelos, porque en general son abiertos, algunos salen publicados en forma abierta y otros cerrada. Hoy de cualquier manera se puede reclutar por la página que todo el mundo conoce del Cuervo Ladrón, se puede reclutar papers de todo el mundo indiscriminadamente, y no se sientan piratas, ¿sí? La realidad concreta es que nosotros los consensos los estudiamos, los entendemos, los aprendemos, los enseñamos y en general los discutimos poco, porque el consenso fue escrito por 50 líderes de opinión que estuvieron años y años investigando, que los citan, los ponen en un hotel, 7 días, les pagan miles de dólares, y ellos discuten sobre 7 días de distintos temas previamente establecidos para cada uno, y luego se reúnen en reunión de consenso, escriben el primer consenso, y el consenso definitivo sale un año después, cuando cada uno se fue a su casa, con producción mutua transversal, O sea que no seamos argentinos y decir, ay, no, yo tengo otra tendencia. No, yo lo leí en un paper y el consenso a ese paper le pegó 10 palazos con fundamento. Por favor, seamos serios. Dice en ese consenso una frase que me encantó: los deportistas deben intentar ingerir carbos que igualen los requerimientos de los programas de entrenamiento para restituir adecuadamente sus reservas de carbo, sobre todo durante la recuperación entre sesiones y en las competencias. Bien, a partir de acá voy a volver a David Kostiewicz, que escribió un libro maravilloso que se llama Inside Running. Fue el segundo o tercer libro que me regaló en el periodo que yo me capacité en su laboratorio. Por supuesto que no hice ni maestría ni doctorado porque no me quería quedar allá, ¿sí? Me regaló Inside Running, un libro maravilloso que dice, el título de arriba sale de la expresión de abajo, promoviendo adaptaciones al entrenamiento a través de intervenciones nutricionales. Este capítulo, que escrito en el 86, fue retomado profundamente entre el 95 y el 2006 por un grupo de investigadores más nobles, extraordinarios, que mostraron las intervenciones nutricionales para mejorar la adaptación al entrenamiento. Y dice, más allá de los límites impuestos por factores hereditarios y las mejorías asociadas con las cargas de entrenamiento, ningún factor puede jugar un rol mayor en la optimización del rendimiento que el plan alimentario del atleta. Quiero que estos son los llamados testimonios liminares de la ciencia, ¿sí? Para que entiendan que también tenemos un déficit nutricional y de hidratación en todos nuestros deportistas. Tengo ejemplos prácticos para mostrarles a miles cuando avancemos en otras charlas y cuando hagamos las preguntas. Nos vamos a agarrar la cabeza para ver cómo a veces en deporte elite se desprecia la nutrición y la alimentación y la hidratación y se cometen errores garrafales que producen problemas en la adaptación al entrenamiento y problemas en el rendimiento competitivo, como lo dijo Luis Burke en la diapositiva anterior. Voy a hacer ahora un resumen. La ingesta de carbo antes, durante y después. Primero vamos a enfocar antes y durante. Los carbohidratos pueden jugar un rol importante en los procesos de entrenamiento y la preparación de la competencia. Los carbohidratos ingeridos en los días antes de la competencia. Vamos a suponer que compiten en un partido de fútbol domingo o en una carrera de maratón domingo o una carrera prolongada domingo, vamos a tomar los 3 días antes, jueves, viernes y sábado. Ayudan a supercompensar y reponer los depósitos de glucógeno muscular. En cambio, los carbos ingeridos en el periodo precompetitivo, horas previas, supongamos tenemos un desayuno y un almuerzo o un desayuno temprano, 3 horas antes del evento competitivo, pueden optimizar los depósitos de glucógeno hepático. Que es muy importante porque muchísima gente cree que cuando hay mala resíntesis de glucógeno muscular, no pasa en el hígado. Recuerden que el hígado es el socio del músculo y que el hígado es una bomba de glucógeno que tiene en reserva 100 gramos contra 300 o 400 que tiene el músculo y los usa para compensar las hipoglucemias, que pueden ser porque estamos gastando más glucosa de la que ingerimos, o no comimos, o no nos hidratamos, o vinimos en ayuno, o hacemos la porquería de los ayunos intermitentes. ¿Está bien? Bien. Entonces también sepan que el aporte de carbo que se ingiere en las horas precompetencia, sobre todo en el comienzo de la mañana, cumple un importante objetivo de compensar la caída de la glucemia y la depresión hepática del glucógeno generada por el ayuno nocturno. Ustedes tienen caída de la glucemia y el hígado dice, che, la glucemia está cayendo porque no hay ingesta, yo te doy un poco para reponerla. Pero si esto sigue y esto sigue, se vacía, cae la glucosa, la glucemia, la glucosa circulante, y cae la reserva hepática de glucógeno, que se convierte en glucosa por el llamado push hepático. Bien. Vamos a hablar ahora ingesta y uso de carbohidratos antes del ejercicio. 3 a 5 horas antes. Yo le diría que 3 horas antes es lo ideal. Esta ingesta habitual, según los diferentes protocolos, debe incluir 140 a 300 gramos de carbo. Entonces, lo tienen que establecer un nutricionista o buscar usted tablas que nosotros usamos y se la damos a los deportistas diciéndole acá hay tanto de carbo en tantos gramos y le armamos un esquemita para que él elija opciones. Efectos principales publicados por la publicación. Una fracción de la ingesta alcanza a convertirse en glucógeno muscular. Interesante. un extraordinario estudio hecho por Eddie Coyle y uno de sus mejores alumnos, luego convertido en PhD, Andrew Cooper. Efectividad de la ingesta de carbohidratos en demorar la fatiga durante ejercicio prolongado. Y aumenta la capacidad de trabajo físico. Quiere decir que esa ingesta de carbos previo al ejercicio aumenta la capacidad de trabajo físico. Ahí tienen un excelente paper publicado y, como dijimos ya, la función más importante de esta ingesta es compensar la caída de la reserva de glucógeno hepático por el periodo de ayuno nocturno, además de corregir la hipoglucemia nocturna natural. Bien, vamos a ver ahora durante el ejercicio. Estoy usando pocas diapositivas de muchas que he usado en otras charlas por una razón de tiempo. Voy a usar una conclusión principal y luego causales. También les he regalado allí citas bibliográficas completas o semicompletas, pero poniendo a veces autor y año, y la revista sale el artículo completo en un buscador, les va a dar el abstract, el abstract le dice que si quiere comprar el paper entero tiene que pagar, ustedes buscan el DOI, que es un número DOI, y ese número es la patente del auto, ¿sí? Con el DOI se van al Cuervo Ladrón, que es una página de Kazajistán, que extraordinariamente hay un cuervo que tiene una llave que abre todos los portales del mundo. Ustedes ahí le piden el DOI, le ponen el DOI copiado y viene el artículo paper completo y ustedes se lo guardan en su computador. Lo único que les pido es que cuando se bajan muchos papers, los acumulen por disciplina, por especialidad, por temática y tengan un orden, porque si no, si los dejan todos juntos, después no van a entender nada. Bien, se guardan siempre con el primer autor, el año, el título y el journal. En general, cuando se guardan con esto, el título, y ahí se paran y lo guardan. Cuando lo abren, ahí tienen la cita entera si la necesitan. Este es un estudio de Coyle, maravilloso en el 86, una revisión increíble de Jeuken Lubijentens, que fue posterior. A partir de ahí les pongo acá varias citas de esto y de esto que dice causales, por qué el uso de carbohidratos durante el ejercicio es recomendado. Primero, mantiene los niveles de glucemia y aumenta la tasa de oxidación de carbo. Les voy a mostrar ahora un estudio de este artículo, podríamos decir una gráfica. Genera ahorro del uso del glucógeno hepático. Eso se llama sparing effect del glucógeno hepático. Spare to spare es ahorrar. Genera ahorro del uso de glucógeno muscular. Quiere decir que toda vez que estén tomando glucosa exógena o que haya venido previa en la alimentación pre-ejercicio en forma consistente, cuando empieza el esfuerzo van a usar menos glucógeno hepático y menos glucógeno muscular. Dice la investigación que este efecto no es tan evidente en ciclistas, solo publicaron dos grandes trabajos de Coyle y Jeuken por separado, pero es evidente su efecto en carreras atléticas o en natación. Esto no quiere decir, yo estoy trabajando mucho con ciclistas y sobre todo triatletas que incluyen el ciclismo dentro de la prestación competitiva, lo tienen que usar también porque aunque no sea tanto ahorro de sparing de glucógeno muscular, hacen ahorro de glucógeno hepático y mantienen la glucemia. Lo más interesante, viene luego dentro de un rato, promueve la síntesis de glucógeno durante el ejercicio de baja intensidad. Tomen esto y guárdenselo en un chip en este momento de su cerebro, porque esta referencia la vamos a usar dentro de unos pocos minutos para entender por qué durante un ejercicio de baja intensidad, que todo el mundo dice está bajo y quema grasa, tome agua. Nosotros decimos, si está en proceso de recuperación de la resíntesis glucógeno, a baja intensidad, tome agua, pero siga ofertando carbohidratos en la alimentación y en la bebida deportiva, porque increíblemente el ejercicio suave fabrica mejor glucógeno que en reposo completo. Adicionalmente, este estudio mostraron que durante el esfuerzo intermitente, partidos de fútbol, rugby, voleibol y hockey, tomar carbohidratos durante el esfuerzo mantiene una concentración de glucógeno versus placebo con menor ruptura. Quiere decir que si usted tiene un tipo que juega 90 minutos y toma solo agua, se va a encontrar que tiene un problema de que vacía más glucógeno que el que tomó bebida deportiva en el entretiempo y en el segundo tiempo. Mantiene mejores niveles de gestos técnicos deportivos en la performance. Recuerden que el vaciamiento glucogénico hace perder técnica por pérdida de fuerza y velocidad. Y lo que ya dijimos repetidamente, mejora la respuesta del sistema nervioso central que se manifiesta en una menor sensación subjetiva de fatiga. Del estudio de Jeuken Lubijentens, que dice oxidación de la ingesta de carbohidrato durante ejercicio prolongado, una revisión. Señores, hay una revista que hay que robarla siempre, que se llama SPORMET. Cuando hay tipos buenos publicando en SPORMET, esta revista neozelandesa, muy difícil de robar, el Corvo Larón la roba especialmente. Esta revista SPORMET es una revista de reviews, o sea que son todas, en lugar de tener artículos de 7 páginas, mucho, tiene 6 artículos de 20, 25 páginas. Y cada uno de ellos hace una revisión de un tema y repasa por ahí 20 años, y en la cita bibliográfica van a encontrar 120 o 150 referencias de lo que los tipos le están diciendo como síntesis. ¿Está bien? Por eso SPORMET es una de las más queridas por nosotros. Bien, acá lo que tienen ustedes es el time, 2 horas de esfuerzo. ¿Sí? Y acá tienen exógenos carbohydrate oxidation en gramos por minuto. Esto le dice en gramos por minuto de estos 120, cuánto oxida, quiere decir que cuánto lo metió al músculo y el músculo lo metió dentro del citoplasma para hacer glucólisis o glucogenólisis. A veces hace glucólisis, a veces se acumula con glucógeno y luego hace glucogenólisis. En general la usa como glucólisis. Si ustedes miren uno de high carbohydrate intake durante las 2 horas, esto sería, pónganle, bebida deportiva. Y esto es una agua saborizada que tiene bajos niveles de carbo y está endulzada de la misma manera que esta, experimental placebo, y esto en general es doble ciego. Quiere decir que primero hacen el estudio experimental y luego el mismo grupo hace un estudio placebo con un cambio dramático de la condición. Y ustedes pueden ver la tasa de oxidación cuando se da bebida deportiva. Estamos entre 0,9 y 1 gramo por minuto. De ahí sale luego que a veces te dicen, cuando corra de 1 a 2 horas, se va a arreglar con 60 gramos hora. Está perfecto. Cuando dices 60 gramos hora, te están diciendo que por cada hora de ese esfuerzo prolongado, trate de que el tipo durante la competencia, con bebida deportiva o con o geles fácilmente digeribles, alcance 60 gramos por minuto, porque el músculo se va a comer 1 gramo por minuto. Perfecto. Esto para que entiendan después la transferencia de la teoría a la práctica, de donde salen otras recomendaciones. Así funciona la ciencia. Uno de los focos de esta presentación quedó en un párrafo de una diapositiva como uno de los puntos más críticos. Cuando se vacía el glucógeno, dice la frase, los niveles y la dinámica, ahora vemos qué es nivel y qué es dinámica, de la supercompensación glucogénica, ahora vemos qué es supercompensación, están condicionados por la composición de la alimentación post-esfuerzo, sobre todo en las primeras horas, y la actividad física de recuperación entre este esfuerzo y el esfuerzo que sigue, que va a volver a atacar, va a volver a producir vaciamiento del glucógeno. Bien, ¿qué son niveles? Niveles estos, tengo 150 milimoles. En el entrenamiento bajé a 61. Me comí el 50%, el 60%. Bien. Y volví a 150. Esos son niveles. ¿Dónde estoy? ¿A dónde caí? ¿Y dónde tengo que volver? Dinámica. Caí en 50 minutos, 1 hora, 2 horas, y tengo que volver en tantas horas. Bien, ahora vamos a ver que esto es lindo, porque la caída en 50 minutos, 1 hora, 2 horas del vaciamiento de glucógeno lleva 36 o 48 horas de dinámica de la reposición. ¿Qué es la palabra supercompensación glucogénica? Expresa cómo se forma el glucógeno. Yo tenía tanto, lo vacía tanto, la primera parte se llama vaciamiento, la segunda, para volver al nivel que tenía, se llama resíntesis, ¿sí? Y luego, ¿qué es supercompensación? Es que yo tenía 150, bajé a 65 y volví en 48 horas a 152. Me gané 2 milimoles por kilo a 0,5, a 1. La suma de ese 0,5, 1, 2, 3, 4 durante semanas y años lleva los milimoles por kilo de glucógeno de un niño de 75, 80 milimoles por kilo wet weight a 130, 140 un jugador de fútbol, a 150, 170 de un nadador, atleta, ciclista de pista o de piscina, o a 200 o 230 para la ultra endurance prolongada. ¿Se entendió? O sea que Esto es clave para entender cómo se fabrica el glucógeno. Tenía un nivel, lo bajé y lo volví a subir. Lo bajé en tantas horas, lo subí en tantas horas. Hice vaciamiento, resíntesis y compensación. Supercompensación es que me quedé con un residuo, un saldo positivo. Tenía 100 pesos, gasté 60 y volví y ahora tengo 102 pesos, ahorré 2 pesos. Eso es así. Esto está influido por cómo comemos, y bebemos por ejercicio, y qué hacemos de entrenamiento en entrenamiento. Vamos a concentrarnos en esas dos áreas, prácticamente el resto y algunas recomendaciones prácticas. Bien, esta diapositiva tiene una historia. Hasta hace un año y medio yo la usaba mal citada. ¿Vieron que uno comete errores? Bien, ¿qué pasa? El año pasado di un curso de nutrición deportiva de 35 horas. Y tuve que preparar esto, y me puse a revisar, a corregir, y me encontré que esta es una diapositiva hecha por el doctor Fox, al cual el doctor Massa modificada le agregó flechitas y porcentajes para hacerla un poco más didáctica, pero él se basó en estudios de Hulman y Benston, 67, y el doctor Peel, 74. Y acá decía abajo, modificado de Golnick y Hermansen. Error. Y lo diseñé así durante 10 años, para que ustedes vean cómo al mejor cazador se le escapa la liebre. Estas confesiones que yo hago para mostrarles cómo el proceso de educación es continuo, y cómo uno puede corregir errores, y cómo uno tiene que actualizar la literatura para ser serio, sobre todo si le toca dar clases. Porque una cosa es aprender para uno, y otra cosa es aprender para uno y educar a otro. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí está en gramos, no está ni en milimoles por kilo. Estos sujetos hicieron dos investigaciones complementarias, o sea que esta diapositiva integra dos trabajos diferentes. El doctor Fong hace una diapositiva síntesis, el doctor Massa le agrega solamente los colorcitos y la flechita y los porcentajes, y les dice que estos acá hicieron tres ensayos, dos ejercicios, lo vaciaron al glucógeno, esto lo vaciaron acá hasta el casi al final, y esto lo vaciaron hasta el final, y empezaron la recuperación en un estudio no food, agua, durante 24 horas. En otro le dieron planes de grasas y proteínas predominantes con bajo nivel de carbos, y otros dieron plan nutricional alto en carbos. Bien. Doctor, usted me dice que si le doy mucho proteína y grasa las primeras 10, 24, 36 horas, no repongo glucógeno. Exacto. Y entonces explíqueme cómo un equipo de fútbol que juega cada 72 horas, entre ahora, justamente, miren, mañana jugamos, ¿qué jugamos mañana? Mañana jugamos la cuarto final, y la semifinal está en 72 horas. ¿Qué habría que hacer acá? Mucho carbo. ¿Pero qué no hay que meter acá? Un asado. Yo le puedo mostrar que selecciones argentinas de fútbol, desde que yo tengo memoria, algunas educadas, o equipos de fútbol en el cual yo doy mucha educación, a veces meten esos asados sociales en la mitad de las 72 horas, o cuando faltan 36 horas para un partido y están en plena resíntesis glucógeno, le meten grasa y proteína. Eso se llama un asesinato silencioso. ¿Sí? Y mandó un sicario que ponga una bomba. Doctor, ¿y cómo sabe usted que esto lo perjudica? No sé si lo va a perjudicar o no, pero eso es algo que la ciencia dice que no hay que hacer. Y aparte le llamo la atención de que hay muchos deportistas que cuando juegan en los torneos importantes, cada 3-4 días, durante 2 semanas, hacen partidos 72 horas, 96 partidos, 72 horas, 96 partidos y partidos, porque entran en lo que se llama octavo, cuarto, semifinal y final de un campeonato de estos, siempre tenemos nosotros y otros países varios contracturados y algún desgarrado de los jugadores clave. Es decir, ¡qué mala suerte! Bien, le aviso que eso es causalidad, no casualidad. Y la ciencia les tiene que enseñar a ustedes la diferencia entre cosas casuales y cosas causales. Y si un docente no lo enseña a sus alumnos, está fabricando potenciales enemigos de sus deportistas, a los cuales ustedes, o entrenadores o PF, que ustedes van a asesorar. Si quieren, después, no les quiero contar muchas anécdotas porque no quiero involucrar muchos insultos o disparidades que he tenido con muchos entrenadores, preparadores físicos técnicos, médicos y hasta jugadores. Bien. Muy bien. No food, phantom protein diet. ¿Qué descubrieron Bestron, Hulman y Peel? Fíjense los años. Doctor, hay muchos de estos publicados posteriores, las que quieran. ¿Y por qué ponen los más viejos? Porque son los más demostrativos de que hemos estado y seguimos estando en la ignorancia por 30 o 40 años. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué descubrieron? Fase rápida y fase lenta. La fase rápida se llama ¿qué pasa en las primeras 10 horas? Donde cae, después de un partido, después de un entrenamiento de vaciamiento de glucógeno, cae una cosa que se come en las primeras 2 horas, que sería el refrigerio, y a las 2 horas se come la cena, por ejemplo. ¿Sí? O sea, inmediato, aquí hay una ingesta grande entre un refrigerio y la cena posterior. Viene el sueño, este es el desayuno. ¿Sí? Después viene más o menos el almuerzo. ¿Está bien? O sea, que ustedes tienen que... 24 horas de acá, ¿no? Obvio. Entonces, lo que yo quiero mostrarles acá es que ustedes necesitan que la fase rápida le den high carbohydrate diet, pues la ciencia mostró que en 10 horas, incluyendo este refrigerio, una comida y un desayuno, se recupera el 30% en las primeras 2 horas y el 50% en 10 horas. ¡Bingo! Y si seguimos comiendo carbo a las 24 horas, durante el primer día hemos completado 2/3 y tenemos luego la fase lenta, que se dice de las primeras 10 horas a las 48 tenemos la resíntesis completa y se busca aquí la supercompensación, que si acá partió de acá, acá termine ahí o más arriba. Me conformo que lo vuelvan acá por lo menos, porque con este nivel de cargo ante un partido de fútbol o ante una nueva competencia van a tener pobre rendimiento y potencialidad de lesiones. Si están por aquí, van a tener alto rendimiento y probabilidad bajísima de lesiones, al menos lesiones musculares. Vamos a ver qué factores influyen sobre la tasa de resistencia de glucógeno muscular. Ya dijimos que entonces niveles y dinámica están impactados por estos dos factores. Bien, factores a considerar. Regla de oro, les muestro evidencia de los 5. ¿Sí? Bien, cantidad de carbo, gramo, kilo, peso, pero ahora para la colación. ¿Cuántos gramos de carbo doy para el refrigerio? Por kilo de peso, para hacerlo preciso por sujeto. ¿Cómo lo doy en tiempos de ingesta? ¿Qué tipo de carbo privilegio en esta colación? ¿Y por qué le tengo que sumar proteína? Ingesta de carbo combinado con proteína. Y luego, ¿por qué la actividad regenerativa, manteniendo algo rico en carbo, tanto en la alimentación como en la bebida deportiva, me permite que la actividad física regenerativa de recuperación de baja intensidad, que a su vez me remueve lactato, me remueve amoníaco, me remueve amonio, me resintetiza la fogocreatina, a su vez me mejora la resíntesis de glucógeno entrenando, que si hago todo pasivo. No es poca cosa, amigos. En pocos minutos le hablé de cosas que se saben hace 30 años y que sirven para enorme cantidad de situaciones de entrenamiento y competencia deportiva. Vamos a empezar haciendo cantidad, time, tipo y forma, los carbohidratos en las primeras horas. Para ello tomé un trabajo original de John Ivey, que se llama así, famoso trabajo, creo que es la Biblia inicial. Resíntesis glucógeno después del ejercicio, efecto de la ingesta de carbos, y aquí le puse resumen, síntesis de varios autores y consenso, porque es casi todos los consensos y varios autores, además de este, para hacer algo combinado. Esto se llama... una síntesis combinada, artículo madre o padre, varios otros artículos y qué dicen los consejos. El último, sobre todo, dice, léanlo con cuidado, para esta primera hora, primeras 2 horas, y ahora vamos a ver que es la primera hora, conviene, dentro de la primera hora, sería ahí, ¿está bien? Ok. La mayor tasa de resistencia se produce cuando se ingiere de 1 a 1.2 gramos kilo de peso de hidrato de carbono lo más rápidamente posible después del esfuerzo, seguido de otra ingesta a las 2 horas. Doctor, acá hay un tipo de 70 kilos, dele 84 gramos, 70 por 1, 2, 84. Doctor, si le doy esto a las 2 horas no come de vuelta, mentira, ya está probado de que esto, que la mitad es bebida deportiva y la mitad es alimentos de fácil absorción, le corrigen la hipoglucemia, le resintetizan glucógeno y le abren el apetito. Si usted no le da esto, llegan deshidratados, al momento de la cena tienen menos apetito, tienen intolerancia gástrica por la deshidratación y tienen menos estímulo del centro de la sed y del centro del apetito en el bulbo raquídeo. ¿Se entendió? Entonces, confíen, van a comer y van a comer más. Actualmente se recomienda combinar esto 1.2 gramos kilo de peso con 0.2 gramos por kilo de peso de proteína, porque acelera más la velocidad de síntesis de glucógeno y mejora la síntesis proteica, que es otra cosa que la carga produjo degradación y ruptura de proteína. Ante todo, esto sucede porque mejora la secreción de insulina, que cumple doble función, glucógeno síntesis y aumenta la fracción de síntesis proteica inicial. Doctor, 70 kilos, sí, le tiene que dar 84 gramos de carbohidratos y 28 gramos de proteína. Vamos a ver qué carbo y qué proteína sucesivamente. Dice, varias ingestas frecuentes en las primeras horas por fuerza parecen ser más efectivas que una ingesta única masiva. También porque hay que fraccionar esto con la comida que sigue. En bebidas, para el refrigerio, bebidas o semisólidos fácilmente absorbibles, ¿sí? A temperatura fría, menor a 10 grados centígrados. Esto es para otro curso, pero hoy se sabe que bebidas o semisólidos 10, 12, 15 y hasta 18 grados tienen mejor tránsito gastroduodenal y llegada al yeyuno que bebidas calientes. ¿Bien? Y tienen que ser de bebida o semisólidos fácilmente absorbibles. Bebida o alimento con fructosa solo tienen 68% de la velocidad de síntesis glucógeno comparado con glucosa, sucrosa, maltodextrina. Doctor, me trajeron naranja. Bueno, amigo, agárrela, porque 68 es mejor que cero. Naranja, mandarina, durazno, pero pídale que si va a traer una fruta, traiga banana. Y esto se arma con yogur, cereal y flanes. ¿Sí? Yogur, cereal y flanes. Para tener mucha glucosa, sucrosa y maltodextrina. Y poca glucosa para estas 2 horas. Después de las 2 horas, denle el jugo de fruta y fructosa en la cena o en los desayunos, la que quieran. Estamos hablando de la fase sensible. Ahí está. Dice, el comienzo de reponer carbo, esperando que pase 1 hora o 2 horas, por esfuerzo, reduce la tasa de resíntesis en un 50%. La fase sensible de la resíntesis son 2 primeras horas. O sea, ahí. Si ustedes no usan esto, pierden el 50% de efectividad de este 30% de resíntesis. Doctor, ¿quién dice eso? Bueno, vamos a ver un poco de evidencia. Primero vamos a ver que por qué la ingesta de carbo hidrolizado de proteína en el periodo de ejercicio es mejor. Fíjense, esto es también del mismo estudio de Ivy citado anteriormente, con carbo más proteína se representa la resíntesis de glucógeno promedio ante 1.0 gramos kilo de peso de carbo, un poquito más de 1.2 y un poco más del 0.4, que es 0.53 gramos kilo de peso de proteína, eso se optimizó luego. Y aquí ustedes miran, va a ver la resíntesis. Y acá tienen ustedes que con carbo solo es igual que proteína y carbo. Esto se ve muy seguido. Pero recuerden que se pone la proteína más carbo porque mantiene este efecto, pero también favorece la síntesis proteica temprana. El otro estudio maravilloso de uno de los genios de las proteínas mundiales, el holandés Van Loon, American Journal of Clinical Nutrition 2000, un review que puso ingesta de carbo hidrolizado proteína del periodo de ejercicio porque también contribuye a la síntesis proteica llamada fractional synthesis rate medida con radioisótopo, que van a ver ahora cuando lleguemos a proteína el problema de muchas publicaciones que dicen tonterías porque se usan métodos bioquímicos anticuados, ¿sí? Acá dice síntesis glucógeno porcentual relativa a un control trial, que toma placebo, 0,8 gramos kilo hora, 0,8 gramos kilo hora más 0,4 gramos proteína, 1,2 gramos de carbo solo y 1,2 gramos de carbo hora más 0,4 de proteína. Doctor, entre 1,2, primero, con 0,8, el 1,2 dio, dice, la diferencia significativa. Ahora, entre carbo solo y coincidente con Ivy, carbo con proteína dio igual, pero mejora la síntesis proteica. Bien, y acá cumple doble función. Hacen resíntesis glucógeno y resíntesis proteica. Bien. Tipo de carbo. De un extraordinario review en SportMed de Jeuken Rugente, ya lo citamos varias veces. Entiendan por qué. Glucosa, maltosa, sucrosa y maltodextrina tienen mejor tasa de oxidación que fructosa y galactosa, ya que estas dos últimas formas tienen metabolización hepática previa antes de convertirse en glucosa. Esto es un dibujo bastante complejo. Aquí están puestos con un gramo, con unos 5. Fíjense que 1.2 subieron todos la oxidación de carbo. Ya si le dan más de 2, 3, no hay más oxidación de carbo. Y acá las diferencias están establecidas que la glucosa y la sucrosa y la maltodextrina son mejores, y la maltodextrina son mejores que la fructosa y la galactosa en este dibujito. Sin embargo, también hoy se discute, se está perfeccionando para mantener el confort gastrointestinal y la oxidación de carbo. Esto también puede ser durante carreras, el esfuerzo prolongado. Se sugiere usar combinación glucosa-fructosa, que son parte de los cambios de las bebidas deportivas actuales, con el consumo de los así llamados carbohydrates, multiple transportable carbohydrates. Esta es una visión muy particular de Aske Jochen. Aquí están las evidencias por qué esperar 2 horas es un suicidio. John Ivey en el 88, dice, publicó otro estudio, dice, síntesis de glucógeno muscular después del ejercicio, efecto de la ingesta de carbo en el tiempo, ellos hicieron un vaciamiento glucogénico importante por un esfuerzo exhaustivo y estudiaron la síntesis de glucógeno anti ingestas en diferentes momentos, tiempos o esfuerzos en un grupo que hizo los 3 estudios, o sea que se llama triple ciego. Una vez hicieron 1 gramo/kilo de peso empezando inmediato, 1 gramo/kilo de peso empezando a las 2 horas, y un placebo, que sería dar algo parecido a carbo, pero no tiene casi carbo, empezando a 0. Mira la tasa de resíntesis medida por biopsias en milimoles por kilo por minuto. Empezando de 0, la tasa de resíntesis dio 7 milimoles por kilo por minuto. Empezando a las 2 horas bajó más del 50%, o casi 50%. O más, y el placebo, nada, casi. Doctor, ¿por qué el placebo, a pesar de no darle carbo, tuvo resíntesis? Porque recuerden que hay una cosa que se llama alanina de las proteínas, hay una cosa que se llama lactato de los carbos propiamente, hay una cosa que se llama glicerol, que es el residuo de la ruptura de los triglicéridos, que quedan libres y los agarra el hígado y el músculo y hacen neoglucogénesis. O sea que todo lo que resintetizaron aquí de glucógeno es por neoglucogénesis hepática y muscular de 3 sustratos intermediarios. Pero la ventaja de darlo inmediato es dramáticamente diferente. Eso que fue en el 88 se replica luego en el 2000 cuando Van Loon estudia la relación de carbo de 0,8 y 1,2, mostrando que 1,2 es mejor que 0,8 en una resíntesis de 4 horas, en 60 minutos. 4 veces son 240 minutos, y se replica en un extraordinario paper publicado por Burke, Kienz y Ivey. Fíjense, la genia con el abuelo de todos, y un holandés ahí en el medio. Esto se llama Australia, Holanda, Estados Unidos, ¿sí? Cuando hicieron inmediata ingesta de carbo luego de la finalización de la sesión usando de 1.2 gramos kilo peso lo antes posible, fíjense cuando lo usaron dentro de las primeras 2 horas o esperando, perdón, lo hicieron inmediato o demorando 2 horas, y midieron a las 2 horas y a las 4 horas, ¿sí? Si ustedes vean el early feeding, produjo una resíntesis de milimoles glucógeno muscular guardado en milimoles por kilo wet weight de 15,4 contra 5, y a las 4 horas tiene 24 contra 13, confirmando estudios que, de los cuales ahora tenemos polos, desde 1988 al 2000 y al 2004, y así sucesivamente. Esto es evidencia, el resto es basura. Entonces, cuando ustedes hacen un partido de fútbol y no le dan el vestuario, o de rugby, y no le dan el vestuario un refrigerio que tenga 1.2 gramos de carbo por kilo de peso y 0.4 gramos de proteína por kilo de peso, no van a aprovechar la fase sensible y lo que pasa en las primeras 2, 3, 4 horas. ¿Bien? Cuando ustedes luego deciden no tomar estas ventajas en un entrenamiento, se pierden en las primeras horas o entrenamiento, sobre todo refrigerio, cena y desayuno al día siguiente, se están perdiendo la parte llamada curva de velocidad de resíntesis, la fase rápida de la curva de velocidad de resíntesis. Bien, ¿por qué el ejercicio suave produce mejorías? Dice, ejercicio es un máximo en los periodos de recuperación con ingesta rica en carbohidratos, tasa resíntesis y glucógeno. Les puse acá tres citas, una del 66, una del 84 y una del 2001. Están integradas. Esto es una revisión integrada, ¿está bien? Dice aquí, vamos a ver. Algunas revisiones ya mostraban en el 67, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que Hultman y Beckstrom, junto con el doctor Ostrand y el doctor Salting, constituyeron tres generaciones de los más grandes investigadores de biopsia que nosotros supimos ver titulado como la Armada Escandinava. Bien, bien, ellos son los que formaron luego a todos los americanos, franceses, ingleses y mejores biopsiólogos del mundo. ¿Sí? La biopsia deportiva nació entre Suecia y Dinamarca. ¿Bien? Ahí salieron los mejores. Y los mejores fue formaron los mejores. Coyle, Costil y millares de sujetos salieron de esa fuente. En el 67 ya algunas revisiones mostraban que los músculos sometidos a ejercicio suave en presencia de ingesta rica de carbo, aumenta la tasa de resíntesis y glucógeno. Eso fue un paper que dice glycogen, muscle glycogen synthesis after exercise. Un factor localizado en el músculo del hombre que mejora la resíntesis de glucógeno. Después, ante ejercicio suave asociado a dieta rica en carbo, una importante parte de los carbos son utilizados para la resíntesis de glucógeno intraesfuerzo. O sea, mientras están entrenando. Esta velocidad de síntesis está determinada porque se muestra que esos ejercicios asociados a planes alimentarios ricos en carbo aumentan la glucógeno sintetasa en los músculos activos. Eso fue constable. Que lo hizo en ratas y después lo hicieron en humanos. Resíntesis de glucógeno en las piernas de los músculos de las piernas de rata durante el ejercicio. ¿Qué midieron? Que aumenta la glucógeno sintetasa. ¿Qué es la glucógeno sintetasa? La enzima más importante para agarrar 6 moléculas de glucosa, 6 fosfatos, que están sin usar, y unirlas y depositar una molécula de glucógeno. Hagan de cuenta que llevaron al banco 6 billetes de 1000 y los pusieron en el cajero, o se los tomó el cajero presencial del banco, y se los depositó en la cuenta. Bien. El incremento de la reserva de glucógeno, confirmado en el 2001, modula el nivel de la glucógeno sintetasa. Quiere decir que si ustedes no le dan los refrigerios y no le dan los alimentos y el nivel de glucosa y glucógeno está moderadamente bajo, el ejercicio no produce este efecto. Necesita tener precursor. Eso salió en Nielsen en 2001. En otro estudio de rata que muestra que la glucógeno sintetasa, su localización y su actividad en el músculo esquelético de esos animales está fuertemente dependiente del contenido de glucógeno que tenga el cuerpo. Muy maravilloso estudio que está rediseñado del mismo estudio de Bertrand Hultman citado recientemente en la próxima diapositiva. Esto es maravilloso. Agarraron dos sujetos, sujeto A, sujeto B, y le dieron un estudio diferencial de ambas piernas. Obviamente una semana hicieron una táctica con una pierna, una trabajando y la otra descansando. A la semana siguiente invirtieron las piernas. Una, la que descansó hizo ejercicio y la que no descansó hizo reposo. Le dieron la misma ingesta de glucógeno en alimentación. Lo depletaron primero y le metieron después ejercicio activo y reposo pasivo. Fíjense, las dos veces en los dos sujetos que la pierna activa hizo resíntesis correcta, la pierna en reposo casi no hizo resíntesis. Esto fue muy antiguo, muy viejo, muy criticado por la metodología, pero son biopsias, ¿bien? Son estudios, en 3 días por esfuerzo. Así que, por favor, presten atención a esto, porque nosotros lo usamos permanentemente. ¿Cómo hacemos planes alimentarios ricos en carbo, desde el refrigerio, la cena, el desayuno y la comida que sigue, y los días de descanso preferimos más rápidamente hacer ejercicio regenerativo activo después de competencia, porque además removemos lactato y resintetizamos proteínas, ¿está bien? Esto sería como decirle, esto es lo que dicen los libritos, y después pasarlo a hechos prácticos de aplicación real en el campo deportivo. porcentual ideal de nutrientes en el plan alimentario para la práctica deportiva. Bueno, lograr romper este paradigma en el campo de nutricionistas, tanto las no deportivas, y voy a ser un poco más piadoso con las nutricionistas deportivas, porque la generación nueva de nutricionistas deportivas ya aprendió esto, por suerte. Bien, pero romper el paradigma con el cual vienen de la universidad. Hablar con médicos que se dedicaron a médicos nutricionistas, y cuando tienen que hablar ellos y las nutricionistas antiguas, arman los planes alimentarios por porcentaje. Te dicen, hace deporte, carbo 65, 70, grasa 15, 20, proteína 10, 15% del total calórico. Para que ustedes tengan una idea, una persona de 3.000 kilocalorías, entonces necesitaría que de las 2.100 calorías sean provenientes de los carbos. Eso significa dividir las 2.100 calorías por 4 gramos, me da unos 500 gramos de carbo. Le voy a dar proteínas, esas 3.000 kilocalorías son, vamos a tomar el 15%, son 450, por dividido 4 me da 105 gramos de proteína, y las grasas, si tengo 3.000 y me dan las grasas un 20%, tengo que meter 1.200, 1.500 de grasa, dividido 9 me da 100, 120 gramos de grasa. Así se calcula. ¿Qué problema hay en estos fijos? Que por más que los mantengan, cuando las dietas son, los planes alimentarios o dietas son de 5.000, no es lo mismo que de 4.000, no es lo mismo que de 3.000, no es lo mismo que de 2.000 o 1.500. Ahí se rompe la estadística, como les voy a mostrar luego alguna evidencia en proteína, cuando se calcula un fijo de proteína y no por gramo o kilo de peso. Entonces, para no cometer esos errores, se trabaja con las otras estrategias. Bien. Entonces el doctor Mazo, tomando de muchos autores, armó una tablita que la vamos tocando casi siempre, todos los años le cambiamos algo según algunos consensos, esta es la última. Vamos a empezar de acá para allá o empecemos por el medio, como quieran. Vamos a empezar por las personas con sobrepeso o obesidad moderada. No hablemos de obesidad mórbida porque no me alcanza. Hoy una persona que tiene sobrepeso o obesidad leve o moderada la mandamos a hacer ejercicio. Suave, 2 veces por semana, 3 veces si se puede, sin alta intensidad, va a quemar grasa. Recuerden que el 10% de la energía lo va a proponer la glucosa. Y recuerden que si la glucosa está baja y el sujeto hace planes alimentarios muy bajos en carbo, va a tener un problema, va a hacer hipoglucemia. Durante el ejercicio a veces le va a agarrar lo que se llama una hipoglucemia fugaz, entonces el tipo empieza a transpirar. Siente como que le baja la presión, siente astenia y mareo y náusea. Cuando alguno le vomite y le pase 3 veces mareo, náusea y vómito, no vuelve más. No joda. Doctor, pero 3-5 es una barbaridad. Sí, si no son ustedes como los sicarios de dar 1.5, 1.2, 1.8 o 2 gramos carbo, kilo, peso día, que son las clínicas de adelgazamiento, que no voy a mencionar a sus dueños para no tener problemas legales. De cualquier manera, los dos dueños más famosos, uno acaba de fallecer hace poco y el otro está bastante viejo, pero ha creado sucesión en sus hijos, ¿sí? Entonces, por favor, no den 1.2, 1.5 gramos, porque van a someter al pobre tipo que se decidió a bajar de peso aumentando el gasto calórico a astenia, decaimiento, sudor, vómito, hipoglucemia, que no van a terminar la terapia intensiva, pero le quitan las posibilidades y además se va a hacer un vaciamiento glucogénico subcrónico y se va a lesionar antes de los 3 meses. Estadísticamente muy probable. Persona inactiva o sedentaria, la van a mandar a hacer ejercicio, denle un poco más. ¿Por qué acá bajo a un sedentario? Porque los kilos de peso, como este pesa 120 kilos y este por ahí pesa 85, es por gramo, pero no lo bajo a 120 kilos y le doy 120 gramos con 1 gramo por kilo de peso. Eso es el asesino, por más que lo haga una clínica nutricional famosa que con todo el marketing y todas las comunicaciones en las redes sociales parece los salvadores de los gordos. En realidad no son los salvadores de los gordos, son los enterradores de los gordos. Bien. Inactivos sedentarios 5, deportistas recreacionales que salgan 3 veces por semana 6, corredores recreacionales que ya corren Esto se dice a aquellos que corren 30 kilómetros por semana, 25, estos son los que corren 50 kilómetros por semana, ¿sí? 6, 7, deportistas de deporte intermitente de un solo partido por semana, 8, deportistas de endurance que entrenan una sesión por día, 8, los que compitan dos veces por semana, 9, en alguna pretemporada con mucho doble turno, 9, deportistas de endurance dos sesiones día, 10, y los ultra enduran 12. Doctor, ¿se puede llegar a esto por los kilos pesos de un tipo de 60, 70, 80, 90 kilos? Se llega dificultosamente. 8 es fácil, con 4 comidas y 2 colaciones. 9 pesa dificultad, 10, 12, misión imposible. Por lo cual acá se dice, con las 4 comidas y las 2 colaciones se dan carbohidratos, pan, papa, pasta, arroz, harina, cereales, verdura y fruta. Vamos a hablar después de los de alto índice glucémico y los de bajo índice glucémico. ¿Sí? Doctor, hice el cálculo de este chico comiendo muy bien las 4 comidas y los 2 refrigerios, llegó a 8. Le faltan 2 gramos. ¿Cuánto pesa? 70 kilos. Le faltan 140 gramos. Entonces compra en una dietética glucosa y maltodextrina pura, sin aminoácidos, sin vitaminas, sin minerales, pura, y le hace 2 batidos que lo suma en algún momento del día y le mete los 20 gramos que le los sí, los 2 gramos por kilo peso que le falta. Bien. Estos son los peores. Hoy alimentar a triatletas, o corredores de agua abierta, o corredores de Tour de France o Giro de Italia, tipos que compiten a veces enorme cantidad de kilómetros, se torna dificultoso. Vamos a ver ahora 3 o 4 diapositivas para que entiendan que el problema es global. ¿Por qué aún siendo deportistas, los deportistas comen en general menos carbo de lo que necesitan? Entonces mi querida Louise Burke en el 2001 puso una hermosa revisión, revisión es revisar a 200 estudios y 500 autores, y puso guías para la ingesta de carbohidratos diaria. Y se pregunta, ¿do athletes achieve them? Los atletas, deportistas en general, ¿alcanzan lo que ellos necesitan? Entonces dice, valores medio de ingesta de carbo por kilo de peso en centenares de estudios. Valores deportistas enduran 7.6 gramos kilo de peso. Doctor, tendría que estar en 9.10, sí. Varones deportistas no enduran, 5.8, tendrían que estar en 7.8, sí. Mujeres deportistas enduran que tendrían que estar en 9, están en 5.7. Mujeres no enduran que tendrían que estar en 8, están en 4.6. Estos valores están entre el 10 y el 30% por debajo de los óptimos para el rendimiento deportivo. Doctor, el 10% no es nada. No, no es nada en una semana, pero sí en 3 meses. 30 menos genera problemas en menos de 4 semanas. Esto es estadística de deportista entrenado. Imagínense los desentrenados o los que van a las clínicas de alimentación que les sacan los cargos. El escenario dice la frase argentina. Siempre se puede estar peor. Bien, esa frase la inventamos los argentinos, ¿no? Cualquier coincidencia con la evolución de nuestra política y de nuestros problemas económicos sociales en los años, para no hacer grieta, en muchos años, es pura casualidad. Adecuada cantidad de carbo, porque se recomienda de 8 a 12 gramos kilo día en los que entrenan en serio, Burke, Kinsey, Ivey, en el mismo journal. Diferencia de tasa de síntesis de glucógeno según la cantidad de carbo, ya en 24 horas. ¿Sí? Y fíjense que, uy, doctor, le dieron al glucógeno muscular para que se reponga, le dieron 2 gramos kilo de peso. Esto hacen las dietas de adelgazamiento. 2 gramitos. ¿Cuánta resistencia, doctor? Nada. ¿Y con 4? Poquito. ¿Y con 6? Empezamos a ver un poquito de color de resistencia. Y cuando le dan 8, 10, 12 máximo. Y si diéramos más de 12, no pasa nada. Con 8, 10... Me conformaría uno los ultra enduran llegar a 10 gramos kilo peso día y el resto completarlo con las colaciones o esas colaciones extra que les mencioné anteriormente. Bien, esto evidencia, el resto es tontería. Esto evidencia, el resto es anécdota. Esto evidencia, el resto es propaganda en televisión y en redes con gente que mata gordos. ¿Carbohidrato simple o carbohidrato complejo? Muy bien. Muy antigua la charla. La publicación, Costi, Sherman, Fink, Marish, Witten, Miller. le rindo un honor al doctor William Sherman porque es un alumno, junto con Costil, de la Armada Escandinava, y marcaron la historia de los carbohidratos, el rol de los carbohidratos en la alimentación, en la resíntesis glucógeno, después de una carrera agotadora. American Journal of Clinical Nutrition. Miren lo que es acá el restore o resíntesis del glucógeno muscular en milimoles por kilo, por la escala son wet weight, acostúmbrense a leer eso, y miren aquí partimos de el tiempo fue ejercicio, y una graficación, la que tiene puntitos blancos, es dieta o alimentación con carbos de carbohidrato simple, sobre todo verdura y fruta, carbohidrato complejo, pan, papa, pasta, arroz, ¿sí? ¿Está claro? Y si ustedes miran aquí, se establece que una24 horas es más o menos igual, y a 48 horas hay muchísima reposición más, diferencias significativas a las 48 horas entre los complejos y los simples. ¿Está bien? Esto es estadística pura, ¿bien? Pero refleja la evidencia publicada. Y lo confirma en otra gran revisión de Burke en el 93, dice recuperación o restitución, almacenamiento de glucógeno muscular después de ejercicio prolongado, efectos del índice glucémico en los alimentos ingeridos. Y aquí tienen ustedes, con 10 gramos de carbohidrato, índice glucémico bajo versus índice glucémico alto, la misma cantidad de carbos, con índice glucémico bajo, en el término de 24 horas, resintetizaron 71 milimoles más 6,5 versus 106 más 11,7. Y aclaro que esta diferencia es 35% más, por la elección de índice glucémico alto versus bajo. Doctor, pero si usted tiene una persona que está adelgazando, usted puede llegar a los 5 gramos moderados por día con predominancia de glucémico bajo, verdura, fruta, un par de veces en la semana algún plato de arroz o pasta, no tengo problema. Pero si el tipo está entrenando y tengo que reponer en 24, 48 y 72 horas, estoy obligado a usar pan, papa, pasta, arroz, y el complemento de verdura y fruta por digestibilidad, por vitaminas, por minerales, etcétera, etcétera. Acá viene un resumen muy rápido porque me estoy a unos 20 minutos de terminar y me queda todavía proteína, papel de colaciones o snacks en el aporte calórico en un plan alimentario rico en carbos. Dice, dos o más colaciones diarias predominio de carbos son muy importantes para alcanzar los gramos de carbos del día mencionado, o sea que las dos refrigerio ayudan a las cuatro comidas. Las mismas pueden ser ubicadas a media mañana en el postentrenamiento, en la media mañana. Doctor, el chico entrenó a la tarde. Bueno, en la media mañana tomó el desayuno y si está estudiando en la escuela no puede ir al kiosco y comer papas fritas, lupines, maní y alguna barra con chocolate. Se tiene que llevar y comprar yogur con cereal o un flancito con cereal o dos barras de cereal puro casi, ¿sí? Luego se hace siempre en el postentrenamiento de la acidón vespertina o en la noche en caso que sea ingerida, la cena sea ingerida muy temprano. ¿A base de qué va la snack? Cereal integral, barra alimentaria, gel, yogur, flan y postre de bajo contenido graso. Solamente la banana para esta situación. Pan tostado con mermelada light, queso descremado, licuado de banana con leche, ideal. ¿Bien? Ahí tienen que meter los famosos 1.2 gramos por kilo peso, 70 kilos, 84 gramos y 0.4 gramos de proteína. La proteína que viene de la leche es la mejor, vamos a ver luego eso. ¿Está bien? Ok. El ingreso calórico de estas colaciones debería alcanzar un aporte por lo menos de 300 calorías por colación. Estos mismos enagas asociados a bebidas deportivas se pueden ingerir en torneos de competencias sucesivas. Por falta de tiempo saqué una diapositiva de cómo se arman estas colaciones, pero quiero decirle que el 50% de estas kilocalorías en carbos, o sea que sería del 1.2 gramos kilo de peso, 0.6 gramos kilo de peso se lo lleva a la vida deportiva. La vida deportiva produce tres grandes cosas. Repone el 50% de los carbos del 1.2, me repone el fluido y sodio y potasio. Bien, la otra mitad va con estos alimentos. Y ahí van el grueso de proteína. Bien, conclusiones. consumir uno, esto es una conclusión rapidísima, 1.2 gramos kilo de peso más 0.4 de proteína después del entrenamiento de competencia tan rápido como se pueda, mantener las primeras 10-12 horas una ingesta elevada de carbo complejo de moderado alto índice glucémico, sostenga una ingesta de carbo de 7 a 10 gramos kilo de peso día durante 24, 36 hasta 48 horas y recurra a snacks o colaciones ricas en carbo entre comidas principales. Doctor, a veces yo en el campo deportivo, en mi club, me falta plata, me falta estructura y no puedo hacer las colaciones. Bien, se dice así, los deportistas, si no los da el club, lo tienen que llevar ellos. Y el que no lo puede llevar por razones económicas o logísticas, lo tiene que poner el club. Doctor, pero yo no trabajo en un club profesional con tanta plata y no tienen plata para esto. Hagan de cuenta que esto es tan importante como tener pelota, botines, arco, o andaribele, o banco, o paleta, o pool boy para nadar. Decisivo. O sea que de algún lado tiene que salir, cena, fiesta, baile, rifa, tiene que salir los fondos para bancar esto cuando se puede o no se puede, pero hay que hacerlo. Bien, la segunda conclusión es, son claras, plan de alimentario bajo en grasa y en fibra en las primeras 12 horas para reducir el impacto sobre el centro de la saciedad, o sea que el asado es poderosamente negativo. Regular la ingesta proteica a valores normales, utilizar, vamos a ver ahora qué es valor normal, utilizar carbo de alto, moderado y ser glucémico, y la bebida con carbo debe privilegiarse por la restitución concurrente de los fluidos perdidos, además de reponer glucosa. Bien. Vamos a entrar en proteínas. Me quedan unos... Voy a usar unos 20, 25 minutos con suerte y después vamos a tener 20 minutos de preguntas. Actualización en fisiología, bioquímica, ejercicio, metabolismo, aminoácidos, proteínas, ante ejercicio, entrenamiento deportivo. Vamos a ver algo del rol de la ingesta de los aminoácidos, proteínas, antes, durante y después del esfuerzo. Y vamos a tratar de romper lo que se llaman mitos, paradigmas con evidencia científica para ver realmente cuáles son los beneficios potenciales y reales y lo que son anécdotas y tonterías. A modo de introducción, esa pausa fue para tomar un poco de líquido. Mucho se ha escrito y publicado sobre la ingesta de proteínas, el ejercicio y el rendimiento, especialmente considerando que el cuerpo humano está compuesto por 40% de proteínas y en el músculo se produce del 35 al 40% del balance de lo que se llama síntesis y degradación, o breakdown de las mismas. Un proceso de síntesis y degradación o breakdown se llama turnover. Tengo una diapositiva para mostrarlo. O sea que cuando ustedes hablan de síntesis, vamos a ver ahora qué se llama fractional synthesis rate, que sería la tasa de síntesis fraccional de una aminoácido a una proteína. Cuando es breakdown es que se rompieron. Y el balance entre sintetizar y degradar se llama turnover, ir y volver. De ese balance de turnover, hablamos de balances nitrogenados, neutros, positivos o negativos. Hay sobrada evidencia de que la masa muscular, los contenidos de las proteínas musculares, la composición de las proteínas en los mismos, se modifican en respuesta al entrenamiento. Buenísimo. Muchos deportistas, sobre todo los especialistas en fuerza o en deportes donde hay mucha fuerza y potencia, creen que a mayor ingesta proteica, mayor hipertrofia. De hecho, eso es lo que dicen un montón de médicos que se dedican a vender suplementos o reciben comisión por los suplementos o muchos centros de entrenamiento donde los que están ahí tratan de que la gente compre suplementos y cobran comisión. Ok, doctor, no seas tan agresivo. Bueno, para muestra bastan 1000 botones. De ellos se desprenden grandes ingestas de proteínas alimentarias más suplementos. La evidencia controversial se produce por la problemática, esto ya cuando se discute ciencia y paper, de los diferentes métodos bioquímicos utilizados para la determinación del metabolismo proteico durante ejercicio y rendimiento. Entonces, el doctor Massa se puso a primero decirles cuáles son los mitos y las realidades de las proteínas, qué se dice, qué es cierto desde el punto de vista de la evidencia. Mito, el atleta necesita más proteína que el sedentario. Parcialmente cierto, ya que los atletas necesitan 50 a 100% más de proteína. Ah, ¿vio, doctor? Sí, el problema es que acá le dicen que un sedentario tiene que comer proteína, el atleta mucho más, pero se van a números que no son del 50 del 100%, sino que son del 200 al 300%. Ese es el primer problema. Vamos a ver cómo. Y lo más importante es la publicidad de todos los suplementos proteicos. Los suplementos proteicos aumentan la masa muscular y la fuerza. Vamos a ver que esto es falso. La alimentación deportista suele proveer también abundante cantidad de proteínas como para compensar las proteínas diarias. Y el exceso de proteínas se oxida y en parte se excreta. Te voy a dar una cifra. En tu rato vamos a ver que ustedes se les recomienda a personas de actividad normal y sedentario y aún adultos de tercera edad que con un gramo de proteína al kilo de peso día les alcanza para mantener las funciones vitales y las demandas de ejercicio suave. Cuando nos vamos a niños, hay que aumentar por el crecimiento de los tejidos, sobre todo niños en desarrollo puberal, y cuando nos vamos a los que entrenan, necesitan más, como dice acá. Pero cuando partimos de ese 1, nos vamos a 1.7 del techo, no más de 2 gramos de proteína kilo día, vamos a ver ahora ejemplos de todo tipo, y con eso, si ustedes comen 3, 4 gramos kilo peso día, el 4 o 5%, como vemos ahora, se oxida como óxido aminoácido y 2 gramos o 1 gramo y medio terminan en el fondo del inodoro en forma de urea y creatinina. O sea que ustedes habrán convertido a la orina de ese sujeto en la orina más cara del mundo. Segundo tema, cuando se pasan tanto de proteína, el primer chivo expiatorio que paga sería el pato de la boda, son los carbohidratos. Mucha proteína, a veces traen grasa, a veces no, los suplementos dan saciedad y esa saciedad impide que ustedes coman todos los carbohidratos, que es lo más difícil de comer, como vimos antes. Bien, vamos a ver más evidencia para que no les quede duda. Acá tengo, perdonen, me pone muy mal cuando hago esto porque tengo una parte en un programa, discúlpenme, voy a hacer algo en vivo porque me molesta. Eso por no haber revisado. Mañana les copio la presentación como corresponde. ¿Me perdonan? Era un instante de resuello. Bien. Volvamos acá. Hijo de su madre, por ahora la voy a usar así, después la guardo. ¿Sí? Esto es una muestra en vivo, en directo, cómo me tuve que corregir. Acá hay 4 grandes precisiones que vienen de una excepcional revisión de Deutsch y colaboradores, que dice retención de aminoácidos y aumentados en el intestino a partir de la adición de carbohidratos en comidas, un Clinical Nutrition muy interesante, dice factores alimentarios que afectan la tasa de absorción, metabolismo y regresión de aminoácidos en el estómago e intestino. Cantidad de proteínas. Exceso de proteínas puede llevar a una menor absorción de la misma, a un menor flujo de aminoácidos en el estómago. Pareciera que si se pasan, hay muchas cosas que dificultan la absorción. Calidad de las proteínas. Comparando una proteína de baja calidad, como la de soja, con una proteína de alta calidad, la caseína, que particularmente viene de los lácteos, una mayor tasa de síntesis proteica y una mayor retención de aminoácidos en el sistema portal se produce con proteínas de alta calidad. Eso lo vemos luego. Proteína, dijimos, más aminoácidos, más carbo. El agregado de carbo a una comida con proteína favorece una mayor retención de aminoácidos a nivel intestinal, menos producción de urea y mejor absorción de la glutamina. Doctor, a mí me dijeron que coma las proteínas separadas de los carbos. No, asocien siempre pasta con algo de carne. Salsas, nosotros tenemos 9 salsas saludables, que serían las salsas que se producen con verduras a vapor salteadas en agua y se hace todo en el horno y evitar la fritura. Porque a veces la comida está bien armada, pero la salsa es mortal. O sea, una gran pasta con un buen pedazo de estofado, le ponen salsas y frituras y salteados que llevan a que esa comida excepcionalmente buena se convierta en un enemigo inaparente. ¿Por qué? Porque proteína más aminoácido más grasa. Por el contrario, ante el agregado de grasa a una comida con proteína, la tasa de absorción de aminoácidos puede reducirse en el lumen sin mayores efectos en el metabolismo de los aminoácidos en el estómago. Lo que nos mata son las proteínas más la grasa, no la proteína más los carbos. Siguiendo con esta conducta, vamos a ver ahora el resumen del breakdown de proteínas versus la síntesis. Acá viene absorción de proteínas y degradación de aminoácidos. Van a un pool de aminoácidos libres solo el 4 o 5% se oxida. Eso es decir que comiendo mucha proteína vamos a mejorar la acción del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y mejorar el consumo de oxígeno. No es cierto. Luego viene una porción de este pool de aminoácidos libres que hace lo que tiene que hacer, sintetizar proteína y depositar proteína. Y luego cuando se rompen por el ejercicio, el entrenamiento, van a un balance y vuelve el pool. Vamos a ver ahora el breakdown comiendo buena cantidad de carbohidratos y el breakdown comiendo pobre cantidad de carbohidratos con esas dietas hiperproteicas e hipohidrocarbonadas. Pero toda la diferencia de publicaciones depende de esta tablita. Tengo un minuto para leerla, es muy compleja, no pretendan aprender esto de hoy. Dice, métodos para el control del estatus proteico, ¿cómo se hizo en una secuencia histórica de años? Antes se hacía, los primeros dos, tres son los más, los que predominan en los estudios de la década del 60 a casi el 90. Uno, balance nitrogenado, no pretendan entender todo, le leo rápido. Balance nitrogenado es medir el ingreso y la excreción de nitrógeno en sudor y en orina. Método seguro, cuando se usa en periodos prolongados de control. Pero tiene inestables resultados también porque sobreestima la retención de nitrógeno, ignora la pérdida de nitrógeno por sudor, que a pesar de que la tengan con parches y todo, no se detecta correctamente, depende mucho de la coloración del sujeto, pero no sirve para periodos agudos de 2 o 3 semanas. Concentración de urea en sudor y orina, fácil y de bajo costo, solo para cálculo de estimación grosero, fuertemente influido por la ingesta de proteína en la alimentación. Excreción de 3-metilhistidina en orina, marcado el catabolismo de las proteínas miofibrilares, muy famosa la 3-metilhistidina, solo para cálculo de estimación grosero, requiere control estricto de ingesta de carne. Estos tres, ahora los pongo a leer paper. Y los pongo a leer paper y ustedes miran, che, 70, 80, 90, toda la evidencia era con balance nitrogenado, concentración de urea y excreción de 3-metilhistidina en orina. Bien, sepan que no son confiables las conclusiones. 4, apareció en la década del 90 y apareció sobre todo la diferencia arteriovenosa de aminoácidos en tejido, hay que poner un catéter en una arteria, un catéter en una vena, inyectan una cantidad de sustancias, brinda información del intercambio neto de aminoácidos a través del tejido y la tasa neta de captación de aminoácidos los mismos, costoso, invasivo e influido por el flujo sanguíneo. Apareció la generación sólida. 1995, 2000 en adelante. Metabolismo de aminoácidos con trazadores isotópicos radiomarcados, como lo hicieron con el lactato y la glucosa. Es una técnica simple, poco costosa, pero generó una época de riesgo de salud por la radiomarcación y apareció la que es más confiable ahora y es la que única que aceptamos para estudios de investigación. Metabolismo de aminoácidos con trazador isotópico estable, técnica compleja y costosa, sin riesgo para la salud, y mide espectacularmente la llamada síntesis fraccional de proteínas, o esto dice maximal protein síntesis, después viene otra que se llama FRS, fractional, FCR, fractional synthesis rate, y la tasa de breakdown, lo que se rompe, maximal protein breakdown. Esta es la que hoy más se acepta cuando hay publicaciones y reviews. Esta se la ha descartado y estas tienen problemas metodológicos y de salud. Bien, vamos a ver qué dice la investigación de los últimos años. Metabolismo de las proteínas durante el ejercicio. ¿Sí? La mayor reserva de proteína está en la masa muscular. Considerando un 20% del peso corporal total para un individuo de 70 kilos, existen 14 kilogramos de proteína. Ante una ingesta pobre en proteínas, vamos a pasarnos al otro extremo, por ejemplo, problemas de desnutrición, se presenta un balance nitrogenado negativo del deterioro de la salud y el ejercicio. Por eso, detectar problemas de nutrición en poblaciones deportivas que tienen niveles socioeconómicos bajos y que lo han tenido de años de chiquito, pero sobre todo hoy comen pocas proteínas de pobre calidad, es un problema potencialmente severo a resolver. Es la tercera fuente de provisión de energía después de los carbos y las grasas, pero aportan energía oxidativa aeróbica del ciclo de Krebs apenas en un 3 o un 4%. Pero si durante ejercicio y entrenamiento prolongado, eso se puede ir al 10. O sea que si yo tomo fondistas y ultrafondistas, tengo que pensar de que la degradación proteica es más alta. Eso se va a ver reflejado en la cantidad de gramos kilo día que le voy a dar con los alimentos. Pero si le doy planes nutricionales pobres en carbos, el porcentaje de oxidación del 4% se va al 10-15%. Eso se llama 4 para 10, 250% más, y 4 para 15, casi el 400% más. O sea que cuando usted a una persona le dan planes nutricionales o dietas hipocalóricas, sobre todo hipohidrocarbonadas e hiperproteicas, lo único que están logrando en 8, 12, 16 semanas, que cuando el tipo hace ejercicio, rompa muchas de las proteínas que le dan, no terminen en el músculo, sino terminen oxidándose para dar un poco de energía. Y cuando no le den mucho eso, va a romper proteínas de la masa muscular útil para dar energía, lo cual lo va a favorecer en la pérdida de peso, que es lo que buscan, pero viene la fatiga, la pérdida de fuerza y la lesión. ¿Está claro? Y si no está claro, diría que pueden preguntar y rebatirme en el momento del debate. Vamos a ver algunos otros datos sobre el metabolismo de las proteínas durante el ejercicio. Antes de los años 70 se suponía que no existía degradación proteica significativa por los métodos usados. Sin embargo, Lemon y Mullin en los 80 mostraron en un esfuerzo de una hora al 61% de dedos máximo, revelaron que se degradaban 5 gramos por hora de proteína, eso es 4.4 del aporte calórico si comes muchos carbos, pero era de 13.7, 10.4, 250% más ante un aporte alimentario bajo en carbohidratos, y eso representaba un incremento del 236%. ¿Sí? Bien. Se me metió la ventanita. Bien, vamos a seguir. El entrenamiento de resistencia aeróbica, endurance, que siempre dicen no haga fuerza y no haga endurance, no produce hipertrofia, aunque el aumento de las enzimas proteicas musculares se ve favorecido por la resistencia aeróbica y eso favorece la síntesis proteica en ejercicios de recuperación suave, vital para la hipertrofia muscular. Bien, vamos a ver ahora una revisión crítica. Creo que ahora van a ver una foto de él. Uno de los más importantes investigadores de esta área se llama Stuart Phillips. Activo, el otro día dio una conferencia en el último American College for Medicine, hace 2 semanas, que fue virtual. ¿Quién no va a poner a Stuart Phillips a escucharlo? Que es una maravilla como relator y como investigador, y en un gran trabajo que puso una examinación crítica del plan de proteínas y requerimientos, beneficios, excesos en atletas, es una revisión extraordinaria, dice una frase histórica. No hay en la comunidad deportiva ni en el medio científico relacionado un factor que no inspire más debate y polémica que la ingesta de proteína en las poblaciones deportivas. Las preguntas son, ¿cuánta proteína es necesaria? ¿Cuánto es el límite mínimo y el tope máximo? ¿Qué cantidad es beneficiosa o excesiva? De acuerdo a las recomendaciones dietarias de USA y Canadá, se sugiere un valor de 0.8 a 1.0 de proteínas kilo día en forma generalizada. Después vamos a hablar quién más. Las controversias se concentran en si hay que incrementar la ingesta proteica en deportistas que practican ejercicio recreativo, entrenamiento y competencia de resistencia aeróbica, endurance exercise, o de fuerza y resistencia muscular, llamados strength and resistance exercise. Recuerden que cuando lean del inglés, endurance exercise es entrenamiento y competencia de resistencia aeróbica, y cuando lean resistance exercise, eso es resistencia a la fuerza y no entrenamiento aeróbico. Y strength es de fuerza pura. Numerosas revistas, sitios web, entrenadores y deportistas abogan por un incremento de la cantidad de proteína ingesta, elevando los valores desde 1.5 a 2.5 gramos de proteína kilo día. Claro, es muy difícil determinar científicamente y discriminar entre los valores de proteínas requeridas, proteínas óptimas y proteínas excesivas. Bien, muy lindo relevo. Vamos a hablar de deportistas que hacen endurance. Aun cuando la mayoría de los investigadores acuerdan que el ejercicio incrementa la oxidación de proteínas, vieron que con alimentos normales de carbo puede aumentar de 4 o 5 gramos por proteína, para la oxidación puede aumentar a 10. y hay pérdida de compuestos nitrogenados que muchas veces se producen cuando hay ejercicio prolongado en el sudor. Existen controversias si se necesitan ingesta de proteínas suplementarias en este grupo de deportistas. La mayoría de los autores coinciden que una de las adaptaciones más importantes de los deportistas de endurance es el efecto protector sobre el uso de proteínas como combustible, llamado protein sparing effect, igual que el del carbo, que representa que mejora el sistema oxidativo y hace una menor tasa de ruptura y oxidación de proteína a cualquier distancia e intensidad, sobre todo cuando se optimiza la combustión de carbohidratos y obviamente el ejercicio prolongado quema ácidos grasos libres. Aun cuando el uso de proteínas esté aumentado, es evidente también que estos deportistas aumentan significativamente la ingesta calórica y que normalmente los porcentajes de kilocalorías provenientes de las proteínas se elevan paralelamente. Nos vamos a ir a un hermoso estudio de Banner Bart y colaboradores en 1989, que fue un servicio nacional de encuestas de los hábitos nutricionales en atletas élite, publicado en ese año en el International Journal of Medicine, y acá muestra 1.000 kilocalorías, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 kilocalorías. Cuando nos vamos acá, vemos que el de 2.000 y 3.000 kilocalorías ya tiene 60 y 90 gramos con la alimentación, y este va ya a 120, 150 y 180 gramos. Bien, o sea que hay una relación directa, que si estos tipos pueden necesitar más proteínas, pero tienen muchísimo más ingesta calórica y proporcionalmente van a recibir buenas proteínas. O sea que no haría parte de darle suplementos. Nos vamos al lado de la fuerza. Otra vez Stuart Billy, Daniel Moore y Jackson Tang, extraordinario trabajo, que ya lo citamos. Nos pasa que ahora está, podríamos decir, un recorte del paper en el inicio y le puse ahí un logo fuerza para concentrar el tema ahora en la fuerza. Y les leo algunas de las conclusiones de los autores. Y es muy frecuente que muchos sujetos que buscan modelar su cuerpo, hipertrofia estética, estos son carne de cañón en los gimnasios, o deportistas sometidos a planes de entrenamiento para ganar masa muscular, ingieran dietas muy ricas en proteínas. Una revisión detallada de la literatura lleva a las siguientes conclusiones. Casi todos estos planes dietarios en estos grupos tienen entre 3 y 4 gramos de proteínas kilo de peso día, cuando se necesitan no más de 1.7 a 2. Casi el 40% de las ingestas son provistas por la suplementación de proteína. Les diría que el suplemento proteico más bien producido, porque tiene calidad de proteína, se llama whey protein. Lo usa todo el mundo y se toman los tarritos de whey protein como si fueran cucharadas de dulce leche. Vamos a hablar después cómo usar el whey protein si lo tengo. Bien. En estos casos siempre coexisten con esos planes ricos en proteínas una ingesta pobre en carbo, dado el alto poder de saciedad de las mismas. Ya se los dije tres veces. Este fenómeno determina una alta proporción de sujetos con síntomas y signos de vaciamiento glucogénico por la baja tasa de síntesis de glucógeno debido a la insuficiente ingesta de carbo. O sea que tenemos doble problema. Estamos atacando el glucógeno, estamos atacando la glucemia y estamos orinando proteínas innecesarias. Aunque para favorecer la síntesis proteica se pueda justificar un incremento de ingesta diaria de proteínas en estos grupos, la mayoría de los estudios revisados sobre la capacidad de captación proteica por parte del músculo consensúan valores no mayores a 1.7 gramos kilo de día de proteína. Le diría más, los últimos reviews dicen que el máximo es 2 gramos. Pero no pasaríamos de 1.7. Bien. Ahora hablamos de lo que cree la gente. Que más proteína, más fuerza. Bueno, vamos a ver metabolismo proteico y entrenamiento de la fuerza. Existe sobrada evidencia de que el entrenamiento de la fuerza produce hipertrofia muscular. El entrenamiento de la fuerza produce hipertrofia. Es lógico justificar que como necesita hipertrofia, que son más fibras o más anchas las fibras, se debe a un incremento de la síntesis proteica. Pero este proceso de síntesis proteica se ocurre en los periodos de recuperación entre sesiones. Variados estudios han demostrado que el turnover de proteína disminuye con la adaptación al entrenamiento de la fuerza por una reducción de la tasa de breakdown o ruptura. Este es un hermoso estudio de Gail Butterfield y John Calloway, que mostraron algo. diciendo, si yo a un tipo lo suplemento porque está haciendo mucha fuerza y lo llevo de 1.2 a 1.5, 1.7, hasta 2 gramos de proteína kilo día, a los 15, 20 días lo tengo que bajar porque ya el turnover, mejor síntesis y menos ruptura, se produce para adaptación al entrenamiento. Yo mostraría que en estadio inicial de un programa de entrenamiento de la fuerza, 2 semanas, la necesidad de una mayor ingesta de proteínas pueda justificarse, pero desaparece con la adaptación. Pero eso no justifica que nos vayamos de 1.7 a de 1.5 a 2, a que nos vayamos de 1.5 a 3, 4 gramos por kilo de peso, como hacen la mayoría de estos sujetos. No hay evidencia científica que una mayor ingesta de proteínas influya sobre el incremento de la hipertrofia muscular. No hay. Lo dicen los 5 consensos más importantes del mundo y lo dicen los 100 especialistas que investigaron metabolismo proteico y fuerza con radioisótopo. El resto es publicidad, anécdota y decir, yo como mucha proteína, tomo este suplemento y mira los músculos que tengo. Y después la mitad de los músculos que tiene ese tipo generalmente son por anabólico esteroide. Bien, vamos a ver ahora un resumen que completa lo anterior. El incremento de la ingesta proteica de... Fíjense este estudio hermoso de Lemon. Peter Lemon también es un histórico de las proteínas. El incremento de ingesta de proteica que lo llevó de 1.35 a 2.62, 100% más de proteína kilo día, no afecta a la ganancia de fuerza. Está publicado. No se registra incremento de hipertrofia muscular después, fíjese ahora adulto. ¿Sí? No se registra incremento de hipertrofia muscular después de 13 semanas de entrenamiento de la fuerza con un aumento de la ingesta proteica llevado a 2,94 gramos de proteína a kilo día. Marcadas ganancias en fuerza son posibles con carga de resistencia muscular en poblaciones de tercera edad, con una ingesta de modestos niveles de proteína cercano a 0,8 gramos de proteína a kilo día. Eso fue publicado por Campbell en el año 2002. Reciente revisión estadística por metaanálisis. Recuerden que los metaanálisis es un tipo que se pone a hacer un review de un montón de autores. Reciente revisión estadística por metaanálisis, estudio publicado entre el año 67 y 2001, de trabajo publicado en 2003, sobre suplementos dietarios con proteína y su variación de la masa magra y ganancia en fuerza con ejercicio de resistencia muscular, confirman que las proteínas no afectan en forma significativa las ganancias de masa magra o los niveles de fuerza. También estas son las cosas que valen, el resto son anécdotas. Bien, un hecho interesante pasó en la década del 90. Un gran investigador que se llamó Nussholm, que es inglés, empezó a ver que había aminoácidos de carrera ramificada, sobre todo isoleucina, leucina y valina, ¿sí?, que afectaban a la captación cerebral y a los neurotransmisores. Y hizo un gran estudio que propusieron agregar aminoácidos de carrera ramificada, lo que se llama... BCAA, a las bebidas con glucosa para disminuir la fatiga neurológica central y lograr mayor resistencia al esfuerzo prolongado. Posteriormente los autores revisaron la evidencia. Newcomb, Borkan hicieron esto, un hermoso estudio. Sin embargo, años después, Van Hal y colaboradores, en 1995, 8 años después, hicieron un estudio cuádruple ciego, usando 4 diferentes soluciones en orden azarosa. Carbohidrato solo, carbohidrato con aminoácido de cadena ramificada a baja dosis, carbohidrato de cadena ramificada junto con la glucosa, la sucrosa a alta dosis, y sucrosa y triptófano, que sería un aminoácido distinto a estos. Y no encontraron diferencias significativas del rendimiento ejercido prolongado de 2 horas de duración al 75% de los máximos. Estos son 6 semanas de rotación de los grupos que hicieron todos los test con distinta hidratación con glucosa, con distintos agregados o no de carbohidratos. Bien, te digo porque después aparecieron tendencias de bebidas deportivas con aminoácidos que no demostraron mejoría en la performance y fundamentalmente crearon un problema. Cuando se le agrega aminoácidos a las bebidas deportivas se les modifica severamente el sabor. Y los deportistas, por sabor, beben menos de lo que deben beber. Acá hay una diapositiva que yo hice cuidadosamente por personas inactivas, igual que los cargos, porque son inactivos sedentarios, regionales, niños en crecimiento, corredor recreacional, deportistas de deporte campo, deportistas de endurance, y deportistas de fuerza y potencia, en todos casos son gramos, kilos de peso día. ¿A qué me remití? A que hubo un maravilloso investigador que agarró y puso Sport Nutrition 2013, una revisión de las últimas guías de ejercicio y Sport Nutrition, y tomó consenso del American College for Nutrition, de International Olympic Committee, Comisión Nutricional, y de International Society for Sport Nutrition. Hace 15 años nació la ISSN, que es la de nutricionistas deportivas, y lo publicó en un journal casi desconocido, que es el South African Journal of Clinical Nutrition, y de esto sale esta revisión. Con un gramo, kilo de peso día, andan todos. Deportistas recreacionales 1.2. Niños en crecimiento subimos el 50% por la necesidad de proteínas de los crecimientos en tejido. Corredores recreacionales como estos. Deportistas de deporte de campo 1.4, 1.5 si entrenan doble turno en pretemporada. Deportistas de endurance 1.5, deportistas de fuerza potencia 1.7. Algunos estudios dicen llegar hasta 2, no más de 2. Pero ir a 3 o 4 es un homicidio para el músculo. Fíjense cómo en una alimentación, en un sujeto que come 4.200 kilocalorías al día y por porcentaje fijo, fíjense cómo se puede embarrar la cancha. Primero vamos a ver que el tipo, ¿dónde tiene las proteínas? 3 rebanadas de pan, un vaso de leche, 150 gramos de carne, un plato de ensalada, un plato de fideos, 3 tazas de cereales. Cereal tiene mucha proteína también, aparte de los carbos, por eso lo usamos mucho. 2 vasos de yogur, los lácteos, igual que la leche, ¿sí? 150 gramos de pescado, sí, un plato de arroz, un plato de verduras. Por supuesto que acá las verduras son en general verduras que tienen proteína. Ahí pueden entrar con todas las habichuelas, porotos, lentejas, etc. ¿Sí? O algunos otros vegetales que tienen proteína. Y me da 132 gramos normalmente. Y el tipo tiene un fijo, 12% de proteína, 504 kilocalorías. 504 kilocalorías, divido 4, le tenemos que haber dado 126 gramos, casi lo que tuviera. Pero si yo divido 126 o 130 gramos en el 80 kilos en sujeto, me da ya 1.57. O sea que estoy acá, con alimentación pura. ¿Se entendió? Bien. Y hay un estudio maravilloso de Anne Granjean, otra gran nutricionista americana, de American Journal of Clinical Nutrition, quien se tomó el trabajo, muy interesante, es una de las cosas más lindas que he visto, en trabajo. Dice, la ingesta proteica tiene que ser calculada a partir de gramos de proteína kilo día y no como un porcentaje fijo de la ingesta total de kilocalorías en 24 horas, como el ejemplo anterior. Y acá dice, fíjense, ingesta de proteína en gramo kilo día a varios niveles de ingesta energética de deportistas con diferente peso corporal comiendo una alimentación que tiene un 15% fijo de la energía del total proveniente de las proteínas. Y pone body mass, kilo de peso, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 kilos. Y acá pone planes alimentarios de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 kilocalorías día. Después agarra estos cositos verdes, los puse yo, para ayudar a la comprensión. Dice, note, los valores por arriba de la recomendación de 1.2 gramos kilo de peso día en todos los casos son mostrados en letra negrita. Fíjese, sí, ya estoy terminando, amigo, me faltan 3 o 4, aguánteme. 50 no, kilos. Le quería avisar eso, como está programado el Zoom para una hora finalizar, no. A los 5 minutos se va a cortar. ¿Ahora faltan 5 minutos para cortarse? Sí, porque es el turno que nos dio la facultad a nosotros. Wow. Bueno, rápidamente, no sé si las preguntas las haremos la próxima. A mí me habían dicho 2 horas y media, 3, pero no me dijeron límite neto. ¿Está bien? Discúlpeme. Lo veremos la próxima. Bueno, acá es para mostrarles claramente de que el grueso de los estudios muestran de que hay absolutamente, en casi todos los planes, hay más proteínas las necesarias. Bien. A ver qué me queda. ¿Qué proteína es mejor? ¿Cuánto en una dosis? No más de 20, 25 gramos, porque si damos 30, 40, 50 gramos, la fractional synthesis rate no aumenta, ¿qué más me queda? Leche de soja es mejor que leche de suero. Acá tienen, suero es mejor que caseína y soja, por eso los lácteos que vienen la web tienen la leche desecada, es mejor que la caseína y la soja. Y esto lo puedo pasar. Y esta es una conclusión que la pueden leer claramente, síntesis lo anterior de Stuart, ahí lo conocen. Y el consenso Lausana dice, esto lo leen en casa porque les mando el PDF mañana, ¿sí? Y muchas gracias por vuestra atención, ¿sí? Corto aquí, dejo de compartir, prendo la cámara.